princesa de cristal. El cielo cae y la decencia quedó atrás. La noche se acerca a este ritual de seducción. Los cuerpos esperan, desnudos llega la pasión.